Hola a todos, ¿listos para otra inmersión? Hoy nos adentramos en Impulsa Archidona Navidad 2024. Imaginen que son dueños de un negocio, el Encantador Archidona, y quieren unirse a esta fantástica campaña navideña. Básicamente, el ayuntamiento regala vouchers para compras navideñas. Y bueno, queremos ayudar a que tu negocio sea parte de ello. Para esta inmersión tenemos un manual detallado y un video tutorial, ambos en español, que nos guiarán en este proceso. Vamos a descifrarlo todo para que puedas aprovechar esta oportunidad al máximo. Exacto. Lo primero es el registro. Todo se hace online en archidona.bonoconsumo.es. Parece bastante sencillo, pero el manual enfatiza la importancia de una dirección de correo electrónico precisa. Piénsalo como tu línea directa. Para todas las comunicaciones, información sobre la campaña. Totalmente. Y hablando de organización, el manual sugiere crear una carpeta especial en tu ordenador para guardar todos los documentos. Me encanta este consejo. Es como tener tu propio cuartel general para la campaña. Impulsa Archidona Navidad 2024. Me gusta esa imagen. Una forma inteligente de combatir el caos del papeleo. Hablando de documentos, necesitarás una foto de tu tienda. Algo que la haga lucir irresistible. Además, el formulario alta de tercero con la firma del banco. Y varios certificados que demuestren que estás al día con Hacienda, la Seguridad Social y la Junta de Andalucía. Ah, y no olvides el certificado IAE, que indica tu actividad económica. Ah, wow, parece una lista larga. Pero el manual lo explica todo paso a paso. Incluso menciona Vuela Guadalinfo como una forma de obtener el certificado digital necesario para algunos de estos documentos. Interesante cómo se usa la tecnología para simplificar los trámites. Absolutamente. Y aquí hay un consejo que me encantó. El manual recomienda usar ILOE PDF, una herramienta online gratuita, para combinar todos los certificados de estar al corriente en un solo documento. Más fácil imposible. Genial. Una vez que tengas todo listo, lo subes a la plataforma, te aseguras de marcar la casilla que dice que entiendes los términos y condiciones. Solicitud enviada. Ese último paso es crucial. Confirma tu compromiso con las reglas de la campaña, lo que garantiza un proceso transparente para todos. El manual incluye un diagrama de flujo que muestra cada paso. Perfecto para quienes necesitan una guía visual. Me encanta este enfoque. Una imagen vale más que mil palabras. Y hablando de claridad, pasemos al video tutorial. Es un gran complemento al manual, con una voz amigable que te guía y grabaciones de pantalla que te muestran exactamente qué hacer. Sí, el video realmente enfatiza la importancia de la información de contacto correcta. También destaca la comodidad de descargar los formularios directamente desde la plataforma. Es como tener un asistente virtual. Y una cosa que me tranquilizó al ver el video es que recibirás un correo de confirmación con tus credenciales de inicio de sesión. Así la transición a la siguiente etapa será fluida. Exacto. Tendremos todo listo para comenzar a usar la plataforma y aprovechar al máximo Impulsa Archidona Navidad 2024 en la próxima parte de nuestra inmersión. Nos adentraremos en los detalles específicos del manual y veremos cómo algunos negocios ya están utilizando la plataforma. No te lo pierdas. Ahora que ya tenemos una idea del proceso de registro, me parece interesante profundizar en algunos detalles del manual. Sí, de acuerdo. Hay algunas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, la importancia de una buena foto de la fachada de tu negocio. No se trata de cualquier foto, ¿verdad? Exacto. El manual especifica que la foto debe ser nítida, bien iluminada y que realmente represente la esencia de tu negocio. Incluso recomiendan que sea de alta resolución, como si fuera para una postal. Entiendo. Se busca una imagen atractiva y profesional, para que los clientes potenciales se sientan atraídos. Precisamente. Esa foto será la primera impresión que los clientes tengan de tu negocio en la plataforma. Así que debe ser impactante. Y hablando de detalles importantes, el manual también recomienda usar ILOE PDF para combinar los certificados. Sí, me parece un consejo muy útil. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta herramienta? Claro, ILOE PDF es una plataforma online gratuita que ofrece varias herramientas para trabajar con archivos PDF. La función Unir PDF te permite combinar varios archivos en uno solo. ¡Qué práctico! En este caso nos sirve para unificar los certificados de Hacienda, la Seguridad Social y la Junta de Andalucía. En lugar de subir tres archivos por separado, los combinamos en un solo PDF. Exacto. Esto simplifica el proceso de carga de documentos a la plataforma, un pequeño truco que nos ahorra tiempo y esfuerzo. Y hablando de simplificar las cosas, el diagrama de flujo del manual me pareció genial. Sí, es muy útil para visualizar cada paso del proceso de registro, de forma clara y concisa. Totalmente de acuerdo. Es como un mapa que te guía en el camino, incluso si no estás familiarizado con la terminología administrativa. Y el video tutorial también es una herramienta fantástica. Es como tener a alguien a tu lado, explicándote todo paso a paso. Completamente. Utiliza un lenguaje claro y sencillo. Y las grabaciones de pantalla te muestran exactamente cómo navegar por la plataforma online. Es casi como tener un asistente personal. Y algo que me pareció crucial, que el video destaca, es la importancia de revisar cuidadosamente la información antes de enviar la solicitud. Sí, es fundamental. Un error en los datos o la falta de algún documento puede retrasar todo el proceso. Vale la pena dedicar unos minutos extra a revisar la solicitud con calma. Completamente de acuerdo. Es mejor prevenir que lamentar. Y hablando de prevenir errores, el video también menciona que recibirás un correo de confirmación con tus credenciales de acceso a la plataforma. Si no lo recibes, revisa la carpeta de spam o contacta al ayuntamiento. Un detalle importante para evitar problemas de acceso a la plataforma. Y ya que hablamos de la plataforma, ¿podrías contarnos un poco más sobre sus funcionalidades? Por supuesto. La plataforma online es la herramienta principal para gestionar tu participación en la campaña. A través de ella puedes consultar el saldo de tus bonos, registrar las ventas que hagas con ellos, descargar informes de actividad y acceder a información relevante sobre la campaña. Es una herramienta muy completa. Facilita la gestión y el seguimiento de tu participación en Impulsa Archidona Navidad 2024. Exactamente. Y además de la plataforma online, el ayuntamiento ofrece otros tipos de apoyo a los negocios participantes. O buses o ones. Han habilitado un servicio de atención telefónica y por correo electrónico para resolver cualquier duda o problema que pueda surgir durante el proceso de adhesión o la gestión de la campaña. Genial. Eso demuestra el compromiso del ayuntamiento con el éxito de esta iniciativa. Ahora bien, me gustaría hablar un poco más sobre los beneficios de participar en Impulsa Archidona Navidad 2024, tanto para los negocios como para los consumidores. Me parece perfecto. ¿Por dónde quieres empezar? Empecemos por los negocios. ¿Cómo puede esa campaña ayudarles a aumentar sus ventas y atraer nuevos clientes durante la temporada navideña? Bueno, los bonos de consumo actúan como un incentivo para que los residentes de Archidona realicen sus compras navideñas en los negocios locales que participan en la campaña. Es decir, que animan a la gente a comprar en el comercio local, en lugar de optar por las grandes cadenas o las compras online. Exactamente. Y además del incentivo económico, la campaña también ofrece a los negocios una mayor visibilidad. El ayuntamiento la está promocionando a través de diferentes canales como redes sociales, medios de comunicación locales y carteles en la calle. Esto aumenta la exposición de los negocios participantes. Es una gran oportunidad para darse a conocer a un público más amplio y destacar entre la competencia. Sin duda. Y no olvidemos la fidelización de clientes. Al ofrecer una experiencia positiva a través de los bonos de consumo, los negocios pueden convertir a compradores ocasionales en clientes habituales. Tiene mucho sentido. Un cliente satisfecho es más propenso a volver y a recomendar el negocio a sus amigos y familiares. Exacto. Y por último, pero no menos importante, está el impacto positivo en la economía local, al impulsar las compras en los negocios locales. La campaña ayuda a generar empleo, aumentar la recaudación de impuestos y fortalecer el tejido empresarial de Archidona. Es un círculo virtuoso que beneficia a todos. Y ahora hablemos de los consumidores. ¿Qué beneficios obtienen los residentes de Archidona al utilizar los bonos de consumo? En primer lugar, los bonos les permiten acceder a descuentos y promociones especiales en una amplia gama de productos y servicios. Pueden ahorrar dinero en sus compras navideñas y aprovechar al máximo su presupuesto. Es decir, pueden estirar su dinero y disfrutar de más productos y servicios. Precisamente. Y al comprar en los negocios locales, también contribuyen al desarrollo de su comunidad, apoyan a los pequeños empresarios y ayudan a crear un entorno económico más vibrante y diverso. Es una forma de invertir en su propio barrio y fortalecer el tejido social. Exactamente. Y no olvidemos el factor sentirse bien al apoyar a los negocios locales. Los residentes experimentan la satisfacción de saber que están haciendo algo positivo por su comunidad. Es una forma de conectar con sus vecinos y contribuir al bienestar general de Archidona. Sin duda, Impulsa Archidona Navidad 2024 es un ejemplo perfecto de cómo una iniciativa bien planificada puede beneficiar tanto a los negocios como a los consumidores, creando un ambiente festivo y próspero para todos. Totalmente de acuerdo. Y para ir cerrando esa parte de nuestra inversión, me gustaría destacar la importancia de la colaboración entre el ayuntamiento y los negocios locales para el éxito de esa iniciativa. Es un punto clave. El ayuntamiento ha proporcionado las herramientas y la información necesarias para que los negocios puedan participar en la campaña de manera fácil y efectiva. Y los negocios, por su parte, han demostrado su compromiso al adherirse al programa y ofrecer a sus clientes los beneficios de los bonos de consumo. Una sinergia que beneficia a toda la comunidad. Y antes de pasar a la última parte de nuestra inversión, me gustaría dejar una pregunta para que nuestros oyentes reflexionen. Más allá de los descuentos y promociones, ¿Qué otros valores o experiencias creen que pueden ofrecer los negocios locales para destacarse en esa temporada navideña? Me encanta esa pregunta. Es una excelente reflexión para tener en cuenta. Los invitamos a compartir sus ideas en nuestras redes sociales. Y ahora preparémonos para la última parte de nuestra inmersión, donde veremos ejemplos concretos de negocios que ya se han sumado Impulsa Chidona Navidad 2024 y las estrategias que están utilizando para aprovechar al máximo esta iniciativa. De vuelta con la parte final de nuestra inmersión en Impulsa Chidona Navidad 2024. Como mencionamos, vamos a explorar cómo algunos negocios ya lo están sacando partido a esta iniciativa. Me encanta esta parte. Es donde la teoría se encuentra con la práctica. Demos vida a todo esto con ejemplos concretos. Exacto. Imaginemos la tienda de artesanía. Un pequeño negocio familiar que vende productos locales hechos a mano, se han unido a la campaña y ofrecen un 10% de descuento adicional en todas las compras que se hagan con los bonos de consumo. Es inteligente. Una manera atractiva de incentivar el uso de los bonos y al mismo tiempo promocionar productos únicos con un valor especial. Precisamente, además, la tienda de artesanía ha aprovechado la ocasión para decorar su fachada con motivos navideños y colocar carteles que anuncian su participación en la campaña. Han creado un ambiente festivo que invita a entrar. Excelente estrategia para captar la atención de los clientes y transmitir ese espíritu navideño. ¿Y qué hay de otros negocios? ¿Algún otro ejemplo que destaque? Por supuesto, el Rincón Gastronómico. Un restaurante local conocido por sus tapas tradicionales, optado por una estrategia diferente. Ofrecen un bono tapa gratis con cada consumición pagada con los bonos de consumo. ¡Qué buena idea! Una forma creativa de traer a los clientes y animarlos a probar sus especialidades. Además, fomenta un ambiente de compartir y disfrutar de la gastronomía local. Exacto. Y el Rincón Gastronómico también ha actualizado su menú para incluir opciones especiales de Navidad, utilizando productos locales de temporada. Han sabido integrar la campaña en su oferta gastronómica de forma natural y atractiva. Me encanta cómo los negocios están adaptando la campaña, sus propias características, y al mismo tiempo impulsando el consumo de productos locales. Es una combinación ganadora para todos. Sin duda, estos ejemplos demuestran que la clave del éxito está en la creatividad, la proactividad y el compromiso con la comunidad. Impulsar Chidona Navidad 2024 no es solo una campaña, es una oportunidad para fortalecer el tejido comercial y crear una experiencia navideña memorable para todos. Totalmente de acuerdo. Y para nuestros oyentes, les dejamos una pregunta final para reflexionar, más allá de los descuentos y promociones. ¿Qué otros valores o experiencias creen que pueden ofrecer los negocios locales para destacarse en esta temporada navideña? Excelente pregunta para cerrar nuestra inmersión. Los invitamos a compartir sus ideas y reflexiones en las redes sociales. Hasta la próxima.